territorial y bueno, qué consecuencias, qué ha pasado en la provincia de Mendoza con respecto a esa ley. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, como vos decís, se cumplieron 10 años de la promulgación de la ley y es por este motivo que desde el Instituto de Ciencias Ambientales, que fue un lugar clave justamente para diseñar y para proponer esta normativa, nos pareció más que interesante convocar a la Agencia de Ordenamiento Territorial de la provincia para hacer un encuentro con el objetivo de que reflexionemos todos, sector gubernamental, sector legislativo, sector académico y científico, sobre qué pasó después de semejante tarea faraónica que llevamos a cabo hace ya 10 años. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que fue una jornada muy muy rica, muy sólida en cuanto a los comentarios y a las conclusiones a las que se arribaron desde todos los espacios de los que fueron convocados, donde realmente los balances comienzan siendo positivos, ya que haber logrado después de tantos años, porque por más que hacen 10 años que se promulgó la ley, en Mendoza hace más de 30 años que se viene trabajando en este gran proyecto, de decir, bueno, es importante la ordenación del territorio para un poco definir cómo crece Mendoza, hacia dónde crece, cuáles son las actividades en las cuales es necesario zonificar el territorio, definir las actividades para realmente lograr un desarrollo armónico y equilibrado en pos del desarrollo sostenible. Uh-huh. Ese fue el inicio de la jornada en relación a poner en valor que Mendoza fue la primera provincia en la Argentina en tener una normativa de este tipo, que no es menor, debido a que estas normativas de alguna manera ponen en tensión distintos sectores de la sociedad, desde el empresarial, desde el Estado, desde el sector científico, en esta lucha de valores, ¿no? El territorio es una zona de poder económico, de poder regional, de poder político, y es necesario justamente poder ordenarlo. Pero también nos fuimos con una agenda y con una lista de tareas pendientes por hacer, que tienen que ver con algunas cuestiones de comunicación, de que la gente, todos y todas, digamos, conozcamos que hay una reglamentación que cumplir, que hay mucho aún que articular entre los distintos sectores, que hay mucho que trabajar, y que realmente este es un caminito que no es menor. No es menor estar en esta instancia donde los municipios, algunos municipios están trabajando en los planes municipales, 5 ya lo han presentado, es una tarea muy importante que refleja realmente que se puede hacer. Cuando uno se sienta con una agenda organizada y cuando articulan las distintas partes, realmente es llamativo ver realmente las cosas. Cómo funcionan las cosas. Absolutamente, absolutamente. Gabriela, ¿nos podrías contar un poco sobre esta ley? Es una ley compleja, ya queda claro de todo el trabajo que ha tenido que hacerse para poder tenerla. Pero ¿cómo funciona, digamos? ¿Funciona como una especie de ley marco para otras decisiones que se puedan llegar a tomar? ¿Cómo es el funcionamiento de esta ley de ordenamiento? Sí, sí, absolutamente es una ley, una política pública, debe ser tenida en cuenta como una política de Estado, de alguna manera, la definición del territorio. Esta ley de alguna manera fue también enmarcada dentro de lo que en otra gestión de gobierno, que también eso se puso de relevancia. Esta ley es promulgada en un contexto de un partido político, mientras que el plan posteriormente es de alguna manera el resultado de esa ley dentro de otra gestión con otra bandera política. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy significativo debido a que las políticas de Estado justamente no son políticas que se echan a la basura en función a los gobiernos de turno, sino que es una política donde cada gobierno va tomando la posta de lo que le toca hacer. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, esas son políticas de Estado transversales, positivas. Esta ley se hizo en el marco de aquel estudio de desarrollo estratégico de Mendoza, del desarrollo 2030 que se hizo, de alguna manera donde definía cómo y hacia dónde debía crecer Mendoza en función, más que nada, de factores sociales y económicos, ¿no? Que determinaban también las distintas vocaciones del territorio. ¿Esto qué quiere decir? Hay territorios que se manifiestan socialmente y políticamente a favor o en contra de distintas actividades. Hay municipios que se manifiestan en función a lo agrícola, a lo ganadero, a las actividades extractivas, ¿sí? Entonces, la ley brinda la herramienta fundamental. Son 7 puntos muy claros que establecen los pasos, las cosas que debe hacer tanto el Estado provincial como, por ejemplo, la creación de la agencia de la POT, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, que es un órgano muy fuerte y que debe tener más peso político a la hora de decidir sobre el territorio, y que marca las estrategias y los pasos que tienen que tener los planes de ordenamiento municipal, que es donde estamos hoy, posicionados. Y por eso es la relevancia de poder empezar a participar como ciudadano de las instancias de audiencia pública que están contempladas en esta ley, que también es algo insólito, ¿no? Nunca para una ley se hace una audiencia pública, sin embargo, este proceso que implica la participación ciudadana invita a los ciudadanos a participar, a opinar sobre el territorio, y eso es lo simbólico. ¿Por qué crees que se ha podido realizar esta política como política de Estado? Digo, porque es obvio, o es lo que todo el mundo quisiera, que no se tire a la basura lo bueno que se ha hecho anteriormente, pero no lo es en la realidad, digamos. No, para nada. De alguna manera esto es estratégico, ¿no? El hecho de poder decir, bueno, basta, el territorio va a tener esta ordenación que implica mucho más allá de una cuadrícula. O sea, lo interesante del ordenamiento territorial es que nos invita a pensar que no es nada más cómo están dispuestas las calles y cómo podemos construir o no, sino qué actividades podemos desarrollar, qué tipo de movilidad se necesita para tener un territorio más equilibrado y más justo y más equitativo, ¿sí? Qué tipo de arbolado, qué tipo de actividades extractivas se van a poder hacer aquí o allá. El pensar el territorio no con límites definidos políticamente, sino cuando hablamos de Piedemonte, por ejemplo, el Piedemonte o la naturaleza no tiene límites definidos, ¿no? Una cuenca aluvional no dice, bueno, hasta acá llego porque acá empieza Luján o acá empieza Las Heras, sino empezar a coordinar a que los distintos actores, en este caso como en el ejemplo que yo doy, los distintos municipios, puedan acordar políticas que no se superpongan, que no se contradigan, sino que vayan en pos de un desarrollo lógico y armonioso. ¿Me explico? Y esto, la participación se logró en su momento, porque en aquel momento la Universidad Nacional de Cuyo gestionó, coordinó y armó los equipos técnicos que recorrieron el territorio. Fueron cantidades de docentes e investigadores que voluntariamente participaron. No voy a mencionar a uno porque siempre me voy a olvidar, o voy a dejar en la lista a la cantidad de gente que participó y que no tuvo problema en recorrer el territorio, en las tráficas, y tratar de hablar con la gente, tratar de mostrar lo que se podía hacer, tratar de mostrar los problemas que existían, ¿ah? Y que a lo mejor la gente los desconoce. Por ejemplo, cuando hablamos de tormentas históricas, de los problemas aluvionales, la gente los desconoce porque son situaciones que pueden ocurrir, que tienen una probabilidad de ocurrencia, y que esperamos que no ocurran, pero si ocurren hay que estar preparados, hay que estar alertas, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que han quedado, que realmente falta reforzar la comunicación, falta reforzar el conocimiento y la divulgación de esta ley, y falta seguir generando los espacios para que la participación comunitaria pueda ser realmente la validación que se necesita para una política de Estado. Uh-huh. Tal cual. Gabriela, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, un gusto y muchas gracias por darnos estos espacios para poder compartir